Desde la República Argentina está transmitiendo Stentor AM1590. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Qué buen título de programa. Qué bueno. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás, Mari? ¿Cómo estás, Giti? ¿Bien? Bien, muy bien. Estamos extrañando, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, hoy estamos acá en vivo. En vivo y en directo. En vivo y en directo, en el aire. En este tiempo. Agradecemos todas las felicitaciones que nos están llegando. No, en serio, son muy lindas. Gracias a todos porque nos dan ganas de seguir. Así que, bueno, este es un espacio para compartir nuestros gustos, vivencias, música. Y estamos hoy en Y todo por una manzana en www.am1590.com.ar, Radio Stentor. Y nos acompaña, como siempre, en la operación técnica, Sebastián Subirana. Nuestros nombres, Mari Lugar, Giti Farías, y nuestras vías de comunicación, Facebook Y todo por una manzana, y nuestros teléfonos 4382-4293, 4381-4392. 05, si es que estoy viendo bien, a la distancia. Sí, no se los acuerda de memoria. ¿Qué momento hoy, eh? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Momento. ¿Qué momento? Déjame pensar, ¿de qué momento me hablas? ¿Vamos a tener un invitado hoy? Hoy tenemos una invitada. Una invitada, una interesante dama, bióloga, bioeticista, especialista en temas de la vida. Variados temas de la vida. No vamos a adelantar demasiado, pero vamos, te diría que empezamos desde la cigüeña hasta los últimos días. Bueno, ¿palabra de hoy? ¿Palabra de hoy? ¿Ponemos la cortina? Dale. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole. ¿Qué palabra, Mani? La palabra de hoy es tiempo. ¡Wow! Tiempo. ¡Qué palabra! ¡Qué momento! Casualmente. ¡Qué momento! ¡Qué tiempo! Te confieso que me produjo muchas preocupaciones. No era una palabra común, sino que cada cosa de las que estuvimos investigando me hizo explotar la cabeza esta palabra. Si buscamos lo clásico, como solemos hacer, desde el latín, tenemos que tempus es la palabra que define al tiempo que se utiliza para nombrar una magnitud de carácter físico, algo que se emplea para medir lo que dura, algo que es susceptible de cambio. Gracias al tiempo podemos organizar los hechos como una secuencia, un orden establecido. Algo que pasó es el pasado, algo que está pasando es el presente y algo que va a venir es el futuro. Otras definiciones hablan de duración, magnitudes. En sí se refieren a sucesos y ocasión, a espacios entre dos sucesos. El tiempo, antes todavía, en los griegos, encuentra tres palabras raras: aionios, cronos y kairos. Es como que cada palabra se refería a cuestiones distintas del tiempo. Aionios, habrás escuchado la palabra aion, eones. Eones, aion, sí. Se refiere a tiempos que no tienen una precisión. Tiempos que no tienen un inicio, tiempos que no tienen un final, eras que son por lo menos en cómo lo usaban los griegos, y sin ser una experta en esto, ¿no? A eras eternas. Mientras que Cronos se refiere a una palabra y se asocia a un dios griego de aquella época, ¿no? Que habla de algo más tajante. Incluso estaba asociado a una compañera, este dios, que era la inevitabilidad, al destino escrito e incuestionable. ¿Te cuento el mito de Cronos, del dios griego? Resulta ser que había un dios previo que era Caos. ¿Te gusta? No el Caos. No el Caos de la gente 86. No. Era Caos para los griegos, que se llamaba Urano para los romanos. Caos era un dios que todas las noches se posaba sobre su amada la tierra y le creaba criaturas, algunas bellas y otras horribles. Pero era interminable, todos los días, permanentemente, día y noche, no había ni día y noche, hasta que uno de sus hijos, Cronos, tomando una hoz del centro de la tierra, lo castra. Y allí establece un corte a esa eternidad interminable. A partir de ahí, los testículos de Caos caen al mar, y de ahí van a ser Venus, y la sangre cae a la tierra, y de ahí van a nacer las furias. Wow. Se divide esa eternidad y se produce un corte. ¡Qué bárbaro! Qué bueno. Por eso Cronos tiene que ver con el tiempo, con esa voz que te dice, esto termina. O esto empieza. Exacto. Y después tenemos la otra palabra, el Kairos, que se refería a otro tiempo, al tiempo justo, al tiempo de acción y ocasión. Incluso encontramos en el Nuevo Testamento que se utiliza la palabra kairos a los momentos en que Dios actúa, al tiempo asociado al acto. Vamos a escuchar. Yo te diría que necesites para un poquito de tiempo para pensar en lo que dijiste. Así que ponemos el primer tema musical, sí, y vamos a tomarnos un tiempo. Dale. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Escuchamos Tiempo y Silencio, un tema de Pedro Guerra y Luis Pastor, interpretado por Cesárea Évora y Pedro Guerra. Hermoso tema. Hermosísimo. Uh-huh. Algunas veces debes tocar por mucho tiempo para ser capaz de tocar como vos mismo. ¿Qué? Miles Davis. Pavada. Pavada. El tiempo solo te sana lo que no importa ya. Enrique Bunbury. No lo conozco. Ah, yo tengo narrativas, ¿sí?, del cine. ¿Sí? El tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otro. Vive tu propia vida, todo lo demás es secundario. Steve Jobs. Muy bueno. Mira esta de William Shakespeare. Malgasté el tiempo. Ahora el tiempo me malgasta a mí. Qué reflexivas que vamos a estar hoy, estamos, ¿eh? Qué reflexivas. Sí, sí, me parece que esto del tiempo pone una cosa como existencial, sí, muy intensa. Pero ya vamos a ponerle algunos toques no tan existenciales. ¿Cómo no? Hablamos de ganar el tiempo, hablamos de perderlo, de ahorrarlo, pero lo cierto es que ni siquiera lo podemos atesorar. El tiempo avanza de manera inexorable. No hay nada que podamos hacer para modificar su curso. Imposible lograr que vaya más lento, más rápido, ni siquiera guardar un poquito para el futuro. Aunque hay gente que dice que puede matar el tiempo, ¿no? Sí, también dicen que el tiempo es oro. También dicen que más vale tarde que nunca. Sí, exactamente. Y me acuerdo que Marina Walsh, ¿qué decía en su canción famosa? ¿Cómo no? Osías, la de Osías, el osito en el bazar. ¿Qué iba a buscar? ¿Qué iba a buscar? Quiero tiempo, pero tiempo no apurado. Tiempo de jugar, que es el mejor. Por favor, me lo da suelto y no envasado. Adentro de un despertador. Qué buena imagen, qué, ¿no? Qué buena imagen, totalmente. O sea, lo queremos suelto al tiempo. Ya sí. Estamos marcando un poco lo que nosotros también queremos, un tiempo suelto, que a veces es tan difícil, ¿no? Sí. No queremos ni siquiera el tiempo dentro de una caja. Totalmente. ¿No? Aunque... aunque a veces hay que defender a los anunciantes. Necesitamos, correcto, muchas cajas, multicajas. Una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Cajas de cartón corrugado, microcorrugado, cartulina, cartón corrugado plástico y PVC. Exhibidores, cajas para gastronomía. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Padilla 1248 en Capital Federal. 4855-2252 y ventas@multicajas.com.ar. ¿Incluso en estos tiempos? Sí, incluso en estos tiempos podemos escuchar un poquito a Joaquín Sabina. Uh-huh. Un lindo tema. Incluso en estos tiempos, veloces como un Cadillac sin frenos, todos los días tienen un minuto en que cierro los ojos y disfruto echándote de menos. Incluso en estos tiempos en los que soy feliz de otra manera, todos los días tienen ese instante en que me jugaría la primavera por tenerte delante. Incluso en estos tiempos de volver a reír con los amigos, todos los días tienen ese rato en el que respirar es un ingrato deber para conmigo. Y se iría el dolor mucho más lejos si no estuvieras dentro de mi alma, si no te parecieras al fantasma espejos. Incluso en estos tiempos triviales como un baile de disfraces, todos los días tienen unas horas para gritar al filo de la aurora. Incluso en estos tiempos triviales, ¿sabes qué? ¿Qué? Contame. Que la palabra tiempo aparece muchas veces en el diccionario, en Google. En el diccionario está una vez sola, por suerte. 803 millones de resultados, ¿no? Wow. Y tenemos que ir preguntándonos por qué. Vos hablaste de un tiempo recién, uh-huh, filosóficamente hablando. Pero hay otros tiempos. ¿Conocemos otros tiempos? Por ejemplo, cuando yo te digo tiempo roso dicera, bon tiempo se espera. Tiempo roso per la mattina, se apronta la piovicina. Estamos hablando, sí señores, del tiempo meteorológico. Meteorológico. Aquel que los taxistas, las cajeras de supermercados, todos nosotros estamos preocupados todas las mañanas cuando nos levantamos y decimos, qué tiempo terrible. ¿Qué me pongo hoy? Pero no vamos a decir qué tiempo meteorológico terrible. Pero es otro de los tiempos que creo que es el del que más hablamos, el otro está siempre presente, pero este todos los días hablamos. Y bueno, y es el estado de la atmósfera en un lugar y momento determinado. Así es. Así es. Diferencia, estábamos viendo, che, pero si yo digo qué clima, el clima en realidad es la sucesión periódica de estos tiempos. Lluvia, viento, granizo, todos estos fenómenos atmosféricos, sí, que nos condicionan en parte la vida y a nosotros y al resto de las especies, ¿no? Vos sabés que cuando yo estudiaba meteorología... Claro, acá estoy hablando yo y tenemos una meteoróloga. Ahora yo hablo de geología y la mato. Cuando estudiaba en el departamento de meteorología de la facultad, había un cartel que debe seguir estando, porque viste que estas cosas no cambian mucho en la facultad, que decía, no es afuera, sino adentro, donde hace mal o buen tiempo. ¡Ah, qué bueno! Y eso era porque todos los meteorólogos eran famosos por andar por paraguas, con paraguas los días de sol, sin paraguas los días con lluvia. Pero además no hay que, no tiene que importarnos ese tiempo, porque al mal tiempo... Buena cara. Buena cara. Y al que madruga... Dios lo haya, pero bueno, que madrugar tiene que ver con el tiempo. Claro, pero no por mucho madrugar se amanece más temprano. No, pero hay otro tiempo que por ahí muchos no lo tienen en cuenta y algunos que nos tocó estudiar algunas ciencias naturales lo tenemos muy en cuenta, pero que a mí me gusta siempre ponerlo... como tema de conversación en algunas cosas para relativizar de qué estamos hablando. ¿Qué es el tiempo geológico? No viene mal hablar un poquito de ciencia de vez en cuando, vamos a tratar de que no sea pesado, pero todos sabemos que un mes dura un mes, pero cuando hablamos de millones de años es como que nos cuesta pensar en millones de años y realmente es así, ¿sí? La Tierra tiene 4.600 millones de años. Sí, pero es como que en la cabeza... ¿Cuál es esa dimensión? Claro. ¿Hay alguna comparación que nos pueda ayudar a entender algo de esto? Hay una comparación que a mí siempre me gusta bastante, hay miles de estas, ¿eh? Pero que me parece que hacen entender un poco el tema de lo que es la dimensión cuando hablamos de millones y millones de años. Entonces, si tomamos como que vamos a tomar un día, ¿sí? 24 horas. A las 0 horas se forma la Tierra, ¿ok? 4.600 millones de años. A las 2:30, más o menos, se forman las formas elementales de vida. Estamos hablando ya de 4.000 millones de años. Células, nada más. Células. 12:30, 1¼, aparecen los primeros organismos pluricelulares. Estamos hablando de la mitad, 2100, ¿no? A las 9:15 de la noche, o sea, 20:48, aparecen los primeros invertebrados. ¿Sí? O sea, 600 casi pasó todo el día. Claro, 600 millones de años. 9:20, ¿sí? Empiezan a aparecer los peces. 11:15 de la noche aparecen los dinosaurios y los mamíferos. Y fíjense esto. 12:15 ya se extinguieron. Pará. ¿Ok? O sea, en el día de las 24 horas me estás diciendo... Que eso duró casi una horita. Claro. Y esos son como 100 y pico de millones de años. Y que se extinguieron 10 minutos antes de terminar el día. Exacto. Y si pensamos que 2 minutos antes o 1 minuto y medio antes que llegue la medianoche aparece el primer homónidos, ya nos vamos poniendo que no somos mucho, digamos, en el tiempo de lo que dura la vida de la Tierra. 3 segundos antes de la medianoche aparecería el Homo sapiens. Por lo tanto, esa es la dimensión que uno cuando habla de los tiempos y de los cambios y que dice que que está cambiando el clima, que bueno... En realidad, los cambios se producen en esta Tierra hace 4.600 millones de años. Así que era un poco el aporte a ustedes a decirles, a veces los tiempos uno los relativiza con su tiempo, y en realidad vivimos en un planeta que tiene 4.600 millones de años. Nos hace sentir pequeños. Medio chiquititos, ¿no? Hormiguitas. Así que yo escucharía un temita... Para no deprimirnos. Aquellos tiempos de Jorge Drexler. El tiempo del cambio, el tiempo de... la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción. Era el tiempo de ver el tiempo de otra manera y yo no sabía que era el tiempo del corazón. Ah. Era el tiempo de cada cosa, su tiempo, el tiempo de bosa o de candombear. Por esos tiempos yo andaba siempre corto de tiempo y nunca encontraba tiempo en ningún lugar, en ningún lugar. Cabe decir que es tiempo de rememorar los viejos tiempos, aquella ciudad. Aunque no sea más que para decir que de tiempo en tiempo conviene recordar, conviene recordar. Que todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Era mayo del 68, pero en Montevideo del 83. Era el tiempo de la apertura, tiempo de dictaduras derrumbándose. Eran tiempos de revoltones, manifestaciones, yo empecé a fumar. Y cuando fumaba el tiempo pasaba más lento y yo me sentaba a verlo pasar, a verlo pasar. Cabe decir que es tiempo. Buen tema, ¿eh? De Drexler. Muy bueno. Muy lindo tema de Drexler. Pero, Gitti, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Cómo medimos el tiempo? Centímetro, no. No, eso es longitud. ¿Y eones? No. No, a ver, ¿no tenés reloj de eones? Convengamos que el tiempo es una abstracción, que una construcción humana que influye mucho en la vida social, en la salud física y mental de las personas. Esto, por supuesto, que no son palabras mías. Y vivimos inmersos en una sociedad donde el tiempo vale oro. Uh-huh. ¿Sí? Y el concepto de puntualidad es muy... Variable. Pero para mí es una virtud. ¿Vos sos puntual? Totalmente. Yo soy muy puntual y para mí es una virtud, aunque para muchos no, pero bueno. Sobre todo los para médicos. Muchos es desconocida. Pero, a ver, el tiempo también se mide a través de que el hombre empezó a percibir cambios, ¿no? Claro. O sea, la salida del sol, la puesta del sol... vos hablábamos del desarrollo, los nacimientos. Claro, pero además, digamos, una cosa es el tiempo que el hombre ve afuera, los cambios de las estaciones, las plantas, todo eso, y otra es el tiempo de la autopercepción. Cuando antropológicamente pensamos, el hombre empezó a descubrir su propio tiempo, su propia finitud, y se empieza a detectar que aparecen las primeras tumbas. Claro. Como que enterramos a los primeros humanos y volvemos a encontrar que ahí hay algo que permanece y terminó. Entonces hay un registro del propio tiempo, que no es solo el de la naturaleza, digamos, del observar la naturaleza. Sí, yo creo que ahí es donde, bueno, el hombre se empieza a preocupar por ahí a partir del Big Bang, que empieza todo esto, y cuando el hombre empieza a aparecer en esos 3 segundos antes que estábamos hablando, de crear dispositivos para medir y controlar el tiempo, porque de alguna manera tenía que organizar algo. Y salen el reloj famoso a través del sol, con el palo clavado en la tierra, y para captar la luz y las sombras, y va buscando una medida de ese tiempo. Pero, ¿cuántos relojes conocemos? Uf, muchos, sofisticados. Variaciones. A ver, tenemos ideas. De arena. Reloj de sol, de arena. De agua. Cucú. Sombras. Astronómico. El astronómico, el de Praga. El de, claro. Hermoso reloj. Con muchas historias. Péndulos, relojes digitales. ¿Sí? Analógicos, sí. Y el tiempo, además, está, además de medirse con un reloj, está organizado. Uh-huh. Y se organiza a través de calendarios. Y, bueno, recién justo estamos hablando un poco fuera del programa. Nosotros usamos el calendario gregoriano, que equivale a 86.400 segundos el día. Que esa es como la unidad de medida. Claro, y la semana dura 7 días, pero ha habido un montón de calendarios. Sí, lo curioso que decíamos, este calendario que ahora usamos universalmente, es un calendario que empezó a funcionar o a establecerse en el 1500 recién. O sea, hace poquitos años que tenemos... Ah, muy bien, estás pensando en que 500 años no son nada. Y no es nada. Hay otro reloj. que del cual hablamos, creo, a las mañanas, sobre todo cuando nos levantamos, por ejemplo, hablamos del reloj biológico, sí. ¿Sí? Y hay un estudio que a mí me gustó mucho cuando lo escuché, que tiene que ver con un estudio que se hizo, creo, en la Universidad de Minnesota, donde atrasaron la hora en que los chicos de edad secundaria iban al colegio. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los adolescentes tenían un reloj biológico distinto a los adultos, con claro. lo cual se levantaban temprano y los chicos no funcionaban. Que potencialmente en esas horas en que ellos se levantaban era la hora de sueño más profundo, con lo cual empezaron a atrasar la hora y casi tarde, y los chicos empezaron a producir mejor, claro, más acorde a mejor, su había menos droga, alcohol, tabaco. Bueno, es un experimento. Pero me pareció interesante, porque por ahí son cosas que uno, enmarcados por ahí en organizaciones muy estáticas, no se fija en esas cosas que por ahí serían bastante productivas. Totalmente. A mí me resulta como que me quema mucho la cabeza la idea de que el tiempo y toda esta medición y todo lo que hablamos, en realidad es porque los humanos empiezan a necesitar organizarse de alguna manera. Alguien piensa el tiempo, si no, no existe. No. El tiempo no se autopiensa, no autoexiste, los animales no piensan el tiempo, solo tienen su registro. Comerías cuando tendrías hambre, no, claro. No comerías al mediodía. Por ejemplo, si vos querés comer un bagel ahora, ¿qué haces? Sí, quiero bagel.com. Ah, el sabor de Nueva York en Buenos Aires. Pedí, quiero bagel.com, hace tus pedidos. Estamos degustando acá y ya estamos en el estudio con nuestra invitada, con Susana Sommer, que después la vamos a presentar seriamente. Antes nos vamos a ir a un poquito de música. Y yo pondría un poquito de música, un temazo. Cyndi Lauper, Time After Time. Qué buen tema, me encanta este tema. Time After Time. Yeah. Bueno, vamos a empezar a pasar un poquito de agenda cultural rápido, porque tenemos tanto para hablar que aparte no. Aparte, nuestra invitada. Sí, ya. Ya estábamos hablando y queremos hablar. Estamos en un. No nos va a alcanzar el tiempo, ya estábamos en un picadito. Bueno, ¿escucharon hablar de un grupo que se llama La Bomba de Tiempo? ¿Escuchaste, Marí? Sí, mis hijos me lo han recomendado. Hecho conocer. La Bomba de Tiempo es un grupo de percusión que practica la improvisación con señas. Son conciertos únicos e irrepetibles, porque la música se va generando en cada show y van como rescatando, ¿viste? Algunos riffs, como la guitarra, y van repitiendo eso, pero a la vez, cada vez que veas, encontrás. Es improvisación, algo único. Santiago Vázquez, ¿no? Santiago Vázquez es el coordinador y director. Lo podés escuchar, ver en el Conex. El lunes 9. Todos los lunes, creo. Pero creo que es todos los lunes, todos, ¿no? Los lunes. Sí, por lo menos de febrero. En Sarmiento 3131, de 18 a 22. Y después tenemos para recomendar

un aplauso para Julia Agra y esta versión, porque no dejamos de conmovernos, de piel de gallina, de nos llena tanto la versión esta de Julia, que yo el tema es muy lindo, uh-huh. pero la verdad la versión de Julia, y acá con nuestra invitada, que ahora la va a presentar Guiti, estamos diciendo eso, ¿no, Susana? Sí, estamos acá con Susana Sommer, con Susana nos con bióloga, bioeticista, especialista en temas problemáticos de ética a lo largo de toda la vida. Con Susana nos conocemos hace muchos años, yo empecé haciendo un curso con ella en la Facultad de Psicología y sobre temas de reproducción asistida, y ahí quedamos amigas y colegas para siempre. ¿Cómo estás, Susana? Bien, y además de colegas para siempre, como además vos cantás y tocas, para la presentación de mi último libro me pareció ideal que vinieras vos conmigo. O yo con vos, como quieras, y realmente fue un placer todo, y además fue un placer para los que fueron, porque a diferencia de lo que pasa normalmente, que una presentación de libro es tan aburrida, esta era corta, breve y linda. Bueno, que lo diga yo, bueno. Muy buen tiempo, el tiempo bien aprovechado. El tiempo súper aprovechado. Y quisiera, antes de seguir, que sigamos... Habla bien así, dirección, y el micrófono te toma así, no, en dirección. Claro. Bueno, como vos hablaste de un poema de Benedetti, quería contarte que mi libro empieza con otro poema de Benedetti, que solo te voy a leer una estrofa. El poema se llama Pasatiempo y empieza diciendo: cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte lisa y llana no existía. Y termina la última estrofa: ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Además, esa sencillez, ¿no?, para describir. Contanos cómo se llama tu libro, porque, bueno, bueno. Que... Bueno, el libro se llama Según pasan los años, tiene que ver con la vejez, que es un momento de la vida que puede ser bastante largo actualmente, uh-huh. o uno puede declararse no viejo hasta mucho tiempo, digamos, depende de cada uno, pero a mí me interesó discutir este tema por un lado por razones lógicas de edad, pero por otro lado porque... En verdad, buscando sobre el tema, yo sentía que había un hueco no cubierto, que es lo normal de envejecer. O sea, el libro no habla de las catástrofes de envejecer, digamos, o de la patología, sino que a mí me parecía que era interesante analizar, por un lado desde el punto de vista biológico, lo que nos va pasando, o sea, desde por qué encanecemos... ¿por qué los hombres se ponen pelados y las mujeres no? Y distintas cosas que tienen que ver con diferencias biológicas. Y otro tema que a mí me fascina, a mí me gusta mucho ir al cine y al teatro, es cómo hemos pasado de una civilización donde en el cine nunca había gente vieja, y si necesitaban un viejo le ponían talco en el pelo y hacían unas arrugas espantosas, pero ahora... Tienes razón. ¿No? Sí. Ahora vienen con las propias y las canas propias. Lo cual, además de que crea un espacio, digamos, que aparecen personajes de la vida real que existen, aparte de eso... A mí lo que me parece más interesante es la posibilidad de seguir produciendo que tienen los actores, que antes su vida útil era mucho más corta, porque una vez que habían pasado una cierta edad no eran incluidos más en ninguna película, claro, en ninguna producción. Claro. En cambio, casi ahora un deportista. No. Sí, como los deportistas. Y esto a mí me parece una cosa interesante porque además es como un modelo a seguir para otros lugares, para otras profesiones, o sea, que se sigue pudiendo ser siguiendo ser uno como es en ese momento. Qué bueno. Como qué esta bueno. película que se hizo ahora, ¿no? Boyhood. Boyhood, muy claro, interesante. Que van siguiendo la vida de un chico durante 12 años y se filmaba un mes por año, sí, con los mismos actores. Eso es una experiencia muy impresionante. Sí. Para ellos también debe haber sido una experiencia. Sí, claro. Sí. Y ir envejeciendo ellos también. Sí. Contanos, vos hablás un poco de las diferencias de género. Incluso antes nos hizo reparar en que a veces hablamos de hombre, comunidad de medida y hablamos de seres humanos. Vos hablabas de las diferencias en el envejecimiento de hombres y mujeres, ¿no? Sí, como sí. Que las mujeres envejecen mejor. Podríamos, digamos, por lo menos de otra manera. A ver. Digamos, porque por un lado, digamos, desde los signos así clásicos, como dije recién, de la calvicie que aparece en los varones y no en las mujeres, que también pierden pelo, pero de otra manera, las canas las comparten, pero inclusive se ve que hay fenómenos biológicos que implican que ciertas enfermedades aparecen más tardíamente en las mujeres que en los varones. Y todo esto resulta, digamos, interesante, y en parte, digamos, con el tema del envejecimiento inclusive aparecen fenómenos nuevos que tampoco existían, porque yo me acuerdo que hace unos años, cuando una cineasta hizo una película sobre menopausia, la hizo porque hasta ese momento no era algo tan evidente, porque la gente, las mujeres a duras penas llegaban a menopausia y después se morían prácticamente. Y ahora hay como 30 años de vida más a partir de la menopausia. O sea, ya no es un fenómeno excepcional, sino que es un fenómeno compartido por un montón de mujeres, que en un momento dado hubo toda una tendencia que ahora ha cambiado, que era hacer las terapias de recambio hormonal para que no fueras que seas menopáusica, sino que sigas menstruando forever. Pero no, eso, digamos, hoy en día eso se ha discontinuado, además por las connotaciones de salud que tenía. Pero aparte, porque, digamos, es otra vez ir contra el tiempo, uh-huh. Ya que estamos hablando del tiempo. Es lo mismo, digamos, entra dentro del ideal de juventud, uh-huh. Del ideal de juventud, de que todos tenemos que ser siempre jóvenes, atléticos. Y además eso implica un esfuerzo muy grande para todo el mundo. Porque si tenés que correr, igual que corrías a los 20 años, yo ni a los 20, pero bueno. Pero, digamos, es una exigencia enorme cuando hay otras cosas que uno puede hacer en esta etapa de la vida. Sí. Y con placer. Yo te diría que, ¿por qué le pusiste ese título al libro? Bueno, porque hay una canción que a mí me encanta, que se llama Según pasan los años, y a partir de eso fue que también pensé que viniera. ¿Vamos a escucharla? Dale, vamos a escucharla. Según pasan los años, ¿qué versión? Le pedimos a nuestro operador. Una versión no muy común, una versión nueva que encontramos. Vale. Play as time goes by. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man. Este tema, según pasan los años, uh-huh. As time goes by, fue compuesto, una cosa curiosa que encontramos, uh-huh. En 1931 por un señor llamado Herman Hapfeld, para un musical que se llamaba Everybody Welcome. No fue compuesto para Casablanca, como todos piensan. Recién 10 años después, en 1942... lo tomaron y se descubre, digamos. Se descubre, ¿sí? Bueno, y en aquella famosa escena No me acuerdo cómo se llamaba el cantante, pero bueno, no te parece. Es un pianista. Un pianista. Se usa en la película Casablanca, inmortaliza el tema totalmente, ¿no? De la comedia musical creo que nadie se acuerda. Pobres. De hace mucho. Play Again Sam. Pero, ¿qué tomaba? Whisky, ¿no? Tomaba whisky. ¿Pero nosotros qué tomamos? Nosotras tomamos cerveza. Cerveza furtiva, cerveza artesanal furtiva, pedila. En Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Tomala escondidas. ¿Por qué? Pero con amigos. Porque es bien natural y artesanal. Y leemos unas conclusiones de algunas cosas que programa, escuchamos. Un programa en TN que conduce María Laura Santillán, que a mí me gusta mucho, que está los domingos a la noche, que Argentina, se llama Argentina para armar. Que a veces... se habló un poco del tema del tiempo y había un neurocientista, una psicóloga y un filósofo, y hubo un par de conclusiones que a mí me gustó por ahí que ponerlas en la mesa como para charlar. Bueno, una era que bueno, el tiempo productivo es una exigencia de la época, que era un poco lo que estábamos hablando recién, y que el tiempo no productivo es como si fuera un tiempo perdido, ¿sí? Pero en realidad es tiempo para pensar en nosotros. Después había otra que decía, hay que aprender a perder el tiempo, a no hacer nada. Eso implica una resistencia contra la productividad. Hay que defender la posibilidad de perder el tiempo. ¿Y cómo dice al final? Si sabemos que nos vamos a morir, ¿para qué pensar en ganar o perder tiempo? No sirve estar pensando en lo que viene, hay que pensar en el carpe diem, en aprovechar el día. Y tiene un poco que ver todo esto, ¿no? Que me parece que... Sí, porque me parece que Susana está planteando que, digamos, un enorme trayecto de la vida que tiene un sentido, un carpe diem, ¿no? Sí, y aparte, digamos, porque volvemos al tema de antes, digamos, aparte de lo de aprovechar, es que aprovechar, ¿qué quiere decir? A mí, por ejemplo, con la historia de que la presión de aprovechar el tiempo, cada vez que tengo que hacer una tarea, durante años sufría porque... Tardaba mucho en empezar, hasta que me di cuenta que el que tardaba en empezar no tenía nada que ver, porque estaba empezando pero sin que se notara. Digamos, como que después ya que la iba a hacer. Rumiando estaba en tu cabeza. Rumiando mi cabeza. Y este, y yo creo que eso muchas veces le pasa a uno, digamos, o sea, que los tiempos, digamos, aparte, digamos, porque a esto también está asociado a tiempo útil. ¿Qué es tiempo útil? ¿Estar contento no es tiempo útil? Sí. Escuchar música no es tiempo muy útil. Útil, sí. Acá tuvimos un montón de tiempo. Sí. Estamos charlando. Viste que ahora toda esta escuela de neurocientistas, Stanislao, que nunca me sale bien el apellido, Bachtrach, que hablan de creatividad, innovación, los momentos que te ponen en donde vos, teóricamente, tu cabeza no abre los cajones para armar la creatividad, son los momentos de ocio, no son los momentos en los que vos estás multitasking con el celular, amacando a tu hijo, poniendo, dándole la mamadera, hablando por teléfono. Esos momentos aparentemente no son momentos en donde uno pueda crear cosas. Estás en cambio, el momento, el tiempo perdido para algunos, o el tiempo, ese es el momento. Entonces, me parece que a la larga por ahí va a haber una reivindicación, pero hay una contradicción, porque estamos todo el tiempo... Es más, los que trabajamos en empresas y demás, hicimos organización de tiempo, un montón de cursos de administración de tiempo. Para optimizarlo, para usarlo mejor. Nosotros lo administramos para tener estos tiempos de ocio, ¿no? Exactamente. Y además es interesante porque hay que ponerle como algún título para que esté más legitimado que no vas a trabajar, ¿no? Bueno, es tiempo de ocio. Está permitido porque uno dice que es de ocio, si no es como... ¿Cómo no? ¿Por qué no va a tener...? ¿Por qué no puedes mirar tele? Sí, no puede no tener nombre. Claro, ¿no? Tiempo de tiempo, nada más. Bueno, tiempo de jugar, que es el mejor. Eso es lindísimo, el tiempo de jugar, que es el de mejor. Pero además, como hablaban ustedes del tiempo y la organización del tiempo, creo que lo que pasa es que las mujeres son las campeonas de la organización del tiempo. Porque inclusive hay muchísimos estudios hechos sobre el tiempo que dedican las mujeres a cada cosa, y es una cosa impresionante, que además es tiempo, por otro lado, no remunerado en muchos casos. Porque esa es la otra cosa, digamos, que aparte el tiempo utilizado, digamos, creo que a lo mejor por eso se mezcla con el tiempo de ocio, porque no es remunerado, o aparentemente... O que lo productivo significa económicamente productivo y no productivo, claro, como que debe para adentro, digamos. Sí, claro. Que debe ser con eso. Y además, por ahí también está asociado a que, ¿por qué vas a tener placer si puedes sufrir? Bueno, la tradición judeocristiana, ¿viste? No, ¿no? Me está matando ahí, deber y culpa, deber y culpa. Pero no, y creo que en ese sentido, y por eso creo que la aceptación del transcurso del tiempo en las personas les puede llevar a disfrutar de cosas que antes no hacían, porque justamente estaban en otra etapa de la vida de mayor uh-huh. producción de otros bienes. O de dinero, ¿no? En ese programa estaba la conductora Nora Perlé y contaba, bueno, hablaban los filósofos, los neurocientistas, todo. Y ella dijo algo, y había una chica, una periodista que estaba muy acelerada y bueno, esta que va, que ansiosa, activa. Que no tiene tiempo, muy activa, todo como la mayoría conocemos esa función. Y ella decía que realmente empezó a aprovechar el tiempo cuando ya era abuela, cuando tenía sus nietos, sigue trabajando y todo, pero empezó a descubrir un montón de cosas y empezó a hacer cosas, como pintar, que le encanta, y empezó a bajar un cambio, pero bastantes cambios, y ahí se dio cuenta que con su edad disfrutaba más del tiempo, ¿sí?, de que cuando era joven. Entonces, lo que decía es cómo transmitir que no se apuren, porque que no se den cuenta ahora. Y me pareció re interesante, porque bueno, lo hablaba de la vida, ¿no? Sin ningún conocimiento psicológico ni nada por el estilo, sino de lo que le pasaba. Y ahí había un Mariano Sigman decía que, lo voy a leer, ¿eh? La sociedad vive una vigilia constante. En robarle el tiempo al sueño, dice, es una necesidad. Uh-huh. Y a mí me encantó esto. Existe un jet lag social. ¿Sí? Hay un desfasaje entre el tiempo impuesto y el tiempo propio. Y creo que está por ahí. Ahí y tiene como que ver con lo que dijiste de los chicos. Exacto. Eso comentá lo que hablábamos de eso, del estudio este de los chicos. Pero vos lo contaste al aire. Claro, no, por eso. Pero sí, yo creo que tiene que ver otra vez, porque además estamos hablando del tema este de atrasar la hora para los para chicos. Para empezar las clases. Y de hecho, casi todos nosotros sabemos que algunos somos mucho más productivos de mañana y otros de noche. Uh-huh. Y nos damos permiso para eso. Pero esto que, digamos, me gustó lo de Nora Perlé, ¿no? Del asunto de aprovechar el tiempo y darse permiso. Yo siempre cuento una anécdota que mi mamá, que es verdadera, mi madre en un momento dado, que debía tener como mi edad, supongo, o sea, no era tan chiquita tampoco, se ofreció de voluntaria en un hogar de ancianos. O le preguntaron si quería ser voluntaria. Entonces mi madre, que pintaba y dibujaba, ofreció dar clases de pintura. Y venía fascinada. Por la primera clase que volvió, me dice, imagínate, hay una señora que tiene 92 años que dijo, toda mi vida quise pintar, nunca creí que lo iba a lograr. Y a mí me emocionó. O sea, uno siempre puede descubrir y puede hacer algo que nunca hizo. Eso me hace pensar que muchas veces, digamos, no usamos nuestro tiempo pensando que en el futuro vamos a poder hacer esas cosas. Y en verdad, como si tuviéramos, nos olvidamos que el futuro no está garantizado. No. Entonces, que esto que hablaba Nora Perlé, esto que, ¿no? Como lo que hacemos ahora es el uso de nuestro tiempo, es el único tiempo existente. Es el único que tenemos. Es una promesa, es una ilusión. El pasado ya lo usamos. Y el único que podemos usar es este. Y entonces ahí cuando esta otra frase que eran las conclusiones de, bueno, si sabemos que nos vamos a morir, pensamos distinto. Yo diría, si podemos pensar que el futuro es una simple promesa, vamos a usar el presente distinto. Claro, ¿no? Porque el otro es postergar en aras de no se sabe qué. Claro. Bueno, alguna gente dice que uno tendría que vivir al revés, jubilarse primero y trabajar después. Ahora, es difícil en una sociedad que valora mucho esto que hablábamos al principio, la juventud, la belleza, la estética, porque yo me quedé pensando en esto que vos decías de tal vez biológicamente las mujeres envejecen mejor o tienen mayor sobrevida y sin embargo estéticamente la pasan más mal. No, pues socialmente vos ves un señor con canas y decís qué buen mozo. Mientras que las mujeres tienen como que pelear con el paso del tiempo. Pero ahora yo vi por lo menos dos publicidades con mujeres grandes. Una que la vimos por acá, que era una señora que es muy grande, que es hermosísima, canosa. Ah, sí, una modelo. Modelo. Y la segunda la vi el otro día, que es una escritora, Joan Didion, que es una escritora yanqui, que es, bueno, más conocida en Estados Unidos, pero uno de sus libros que se llama Cielos Azules o algo así, que yo leí, que me encantó, que... y es una señora grande y ahora se ofreció de modelo de no sé qué marca internacional y que justamente, o sea, es un reconocimiento por primera vez de que también pueden ser modélicas las mujeres grandes, claro, digamos. Claro. Digamos, aparte que eso, más que nada, contribuye a la aceptación, exacto, de las demás de sí mismas. Claro, ¿no? a legitimar. Que está bien. Sí, sí, sí, sí. Vamos a escuchar un tema de alguien que yo quiero mucho. A ver, ¿a quién? Freddie Mercury. Ah, me encanta. Wait for nobody. Wait for nobody. We all must plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Waits for nobody. We might as well be deaf and dumb and blind. I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time running out for us all. Time waits for nobody. Gracias, Freddie Mercury. Vamos a contar un poquito de algunos libros, algunas películas. Yo quiero hacer una referencia a un libro de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, no sé si se acuerdan. Quiero cuento mi libro. ¿Vos lo contabas? Sí, sí, sí, sí. Porque además de lo del cine, hablo de la literatura. Claro, sí, claro. Esa es una maravilla donde este hombre se resistía a envejecer y casi mágicamente todas sus vejeces y arrugas y maldades las iba tomando un retrato, ¿no? Que al final, retrato. Claro, muy bueno. Muy buena. Versión en el cine, la primera versión con Luis Jourdan. Ay, qué lindo. Muy lindo. Que no es la misma versión, la actual, la verdad que a mí no me gustó para nada, pero aquella es muy memorable. Después y... hay una película que está muy buena porque es Volver al Futuro, o Regreso al Futuro, que son los tres episodios que realmente es una saga muy interesante de viajar en el tiempo. Uh-huh. Sin olvidarse de la famosa máquina del tiempo, Roy Taylor, sí. Muy interesante, que era una máquina que el tipo se sentaba y era todo un armatoste y viajaba. Una especie de auto. ¿Y se acuerdan del túnel del tiempo? Claro. Sí, programa de la tele, era fantástico. Tony se llamaba uno. Y aparte, buenísimo, porque era viajar en la historia. Sí, claro, sí. Era como tener la línea tiempo de la historia y algo que te transporte. O sea, una fantasía realmente... muy, muy linda. Había otra, ¿no? Que habías visto, que era la que se llamó acá El Día de la Marmota. Ah, Atrapado en el tiempo. Sí. La película esa que pasa 24 horas, que todos los días pasa lo mismo. Y Bill Murray. Sí. Y después a mí hay una que me encanta que se llama Dos vidas en un instante, que es con Gwyneth Paltrow, que habla, muestra cómo la vida podría diversificarse con un evento que ocurre o no. Ella llega al subte y lo pierde. Y la película se deriva a toda una historia, pero simultáneamente te muestran que lo toma y la película se deriva a otra historia, ¿no? Y que esto es como el libro elige tu propia historia. Claro, sí. Y que bueno, tiene que ver un poco con todas estas teorías de cuerdas y de los mundos paralelos y donde uno, quien sabe, en otras coordenadas está haciendo otras elecciones de vida y está tomando otras direcciones. De acuerdo a la Matrix. De acuerdo a la Matrix. ¿Y cuál era su zona de película? No, a mí la que me encantó es el exótico Hotel Marigold, en donde actúan justamente un montón de actores grandes, empezando por Judi Dench, que me encanta, y que aparte la primera escena de la película, después se van a la India, este exótico hotel, está Maggie Smith, por ejemplo, y otros grandes actores ingleses, pero en la primera escena ella se la oye hablar con una tarjeta de crédito donde le van preguntando todas estas cosas, le preguntan, y dice, no, dice, discúlpeme, es que no puede hablar con el titular. Le estoy explicando que el titular se mordió. Entonces, por favor. Bueno, y realmente es tétrico. Esas conversaciones son tétricas. Pero no, deme con el titular. No, no puedo. Pero y como esa película hay muchas. Bueno, Judi Dench tiene una gran, digamos, que es una gran actriz. Ella hace DM en las de James Bond. Por ejemplo, ¿no? O sea, tiene roles variados y también hizo en esta terrible película que cuenta nuestra historia irlandesa de la mujer que le sacan que las monjas le tienen los chicos, no me puedo acordar el nombre, esto es un problema de la edad también. Pues el tiempo. Bueno, el tiempo, sí. Pero no, bueno, en otras coordenadas de espacio y tiempo te lo acordás. Después les aviso. Pero bueno, y esta película también, ella actúa, que es una historia terrible, donde las chicas solteras que tenían hijos. Los conventos. Sí. Bueno, ya me voy a acordar yo también. Vos habías marcado un libro. Sí. Hay un libro que yo vi, una miniserie que bastante linda, que se llama. El libro se llamaba El tiempo entre costuras. Uh-huh. Ahora empezó. De María Dueñas. Y sí. La miniserie, bueno, yo la vi por Netflix, son 17 capítulos, muy interesante, de la época de la Guerra Civil Española. Es la vida de una costurera española a través del tiempo, cómo va cambiando porque tiene ciertos problemas, y muy interesante El tiempo entre costuras, tanto la lectura, que tengo amigas que han leído el libro y me dijeron que también es muy bueno. Sí, y yo acabo de terminar otro que se llama Las tres vidas de Manolita, de Almudena Grandes, que también pasa en los fines de la Guerra Civil Española. Uh-huh. Entonces también, digamos, en realidad estamos muy acostumbrados a leer historias a lo largo del tiempo, claro. Porque muchas novelas son a lo largo del tiempo, empezando por esa clásica Mujercitas, que empiezan de chiquitas, claro. Y después siguen los amores, los novios, los maridos, la etcétera. Casa de los espíritus. Sí, también. O sea, en realidad es como que parece que eso es de las novelas, no de la vida cotidiana. Claro. La vida cotidiana, los años no pasan. Estamos quedando sin tiempo, pero contá un poquito. Dale. Vamos cerrando con los poquitos minutos que tenemos. Hay un autor que se llama Carl Honoré y que habla de un libro que es Elogio de la lentitud. Vivir deprisa no es vivir, es sobrevivir. Y voy a tomar una pequeña frasecita. Dice, a menudo trabajar menos significa trabajar mejor. Pero más allá del gran debate sobre la productividad se encuentra la pregunta, probablemente más importante de todas. ¿Para qué es la vida? ¡Wow! Muy linda. y nos vamos a tener que ir. Nos quedó corto, pero Susana creo que da para invitarla seguido. ¿Eh? Nos tomamos un vino antes de irnos. ¡Uy, tenés razón! Y encima, en cualquier momento vamos a tener Tonal 16. Si querés tomar buenos vinos, champán, algunas bebidas. Sí, nos están por dar unas cajas para hacer un pequeño sorteo, así que estén preparados. Tonel16@gmail, vinostonel16@gmail.com, hace tus pedidos y si no, como les dije antes, preguntanos a nosotros que Te vamos a orientar. Te vamos a orientar. Un buen vino hace valer el tiempo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, y para pasar buenos tiempos, creo que pasamos un muy buen rato y tiempo y momento acá con Susana. Nos vamos a tener que ir porque nos corren ya los tiempos. Nos corren los tiempos. Gracias, Susana, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Lo pasé muy bien. Y creo que te vamos a invitar de nuevo, Susana. Bueno, Y con, mira, y encima, hablando de esto de la velocidad, vamos a cerrar el programa, ¿sí? Sí. Con un tema que no es menor su título. No. El tiempo es veloz, por David León y Pedro Aznar. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes en Y Todo por una Manzana, www.am1590. Chau, Mari. Chau, Guiti. Chau, Susana. Chau, hasta luego. Gracias. Creciendo hacia arriba y el sol.